Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Estoy leyendo ahora mismo Telegram, qué gran aplicación. Telegram, esa aplicación que ha sustituido al IRC, que ha sustituido al P2P. Y estoy leyendo lo que dice mi amigo David M, para más señas. Estamos manteniendo una conversación que dura ya, pues no sé si 2 o 3 días, sobre el asunto de los Win Tablets. Y como en Vidas en Red se mezcla tecnología y política, que es un tema que también está presente en nuestras conversaciones. Y me dijo a las 13 y 27, estoy muy flipado con ese tema que comentaste en tu podcast. Le doy vueltas y vueltas. Hombre, no es para menos. Me comparte un artículo del Chapuzas Informático que tiene el titular siguiente. Windows 10 podría dar muerte a las tablets Android. Si esto no lo dicen hace 2 meses, me dice David, no le hubiéramos dado credibilidad. Si Windows estaba muerto. La que se está montando con los Win Tablets es de órdago, y añade, crecerán un 75% en el 2016. Pues sí, amigo David, y no es para menos. No estoy siendo un visionario. De hecho, creo que mis comentarios en Vidas en Red llegan tarde a este auge de las Win Tablets. Acabo de publicar ahora mismo un post en Vidas en Red, vidasenred.com, que se llama Win Tablets, se acabó el tiempo de los juguetes. Bueno, esto como siempre pues causará heridas en ese público que se ha gastado su dinerito en su iPad o en su tablet Samsung maravillosa, buenísima, de calidad, con su garantía, con sus iconitos brillantes y sus pantallas deslumbrantes, y que se da cuenta de que estamos asistiendo a un cambio de ciclo enorme, un cambio de ciclo, un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Y está claro. Y voy a ser claro. Esto es, amigos míos, el fin del iPad. Esto es el fin de las tablets Android. Microsoft nunca ha hecho las cosas bien, pero si miramos en general, si miramos los números, si miramos las cifras de negocio, casi todo lo está haciendo bien. Y lo último lo está haciendo muy bien. No sé cuántos de vosotros os acordáis de Origami, el proyecto de Microsoft para llevar Windows a los mini portátiles, los sub-laptop. Yo recuerdo en aquella época que yo hacía búsquedas frenéticas, y ahí tengo mis conversaciones con mi distinguidísimo amigo Jonathan del Frente Sur Chile, de la zona de Mix y Locos de la Tecnología, ahí en las localidades más sureñas del noble país chileno. Y nos llamaba mucho la atención esos dispositivos Origami. Me acuerdo del anuncio que sacaba Microsoft, un chico que está jugando en el monitor, en su pantalla grande del salón, y le llaman sus amigos, retira su Origami, su dispositivo tablet, llámalo como quieras, se monta en el coche mientras sigue jugando, continúa su partida desde la pantalla. Mientras que el dispositivo le acompaña a lo largo de todo el día. ¡Qué idea tan revolucionaria! No sé cuántos os acordáis de esa época. Yo recuerdo la época del IRC hispano, mi época más linuxera, cuando llegabas a casa y encendías el ordenador y te conectabas a internet y dormías 3, 4 horas, 5 horas, las que fueran. Te levantabas temprano, te levantabas a hacer pipí en mitad de la noche y movías el ratón para que se iluminara la pantalla y pudieras ver cómo iban las descargas del emule y pudieras ver cómo iba la conversación del canal de IRC hispano o el canal de Red Handed en el servidor Freenode. Y esa era la época en la que cuando tenías que salir de casa, dejabas tu conexión y tu equipo, lo dejabas en casa hasta que volvieras, dentro de 15 o 20 horas, las que estuvieras fuera de casa, porque no podía acompañarte el equipo. Y esa era la época en la que te ibas de vacaciones y te planteabas seriamente llevarte la torre, y alguien de tu familia te decía, pero tú estás loco, Recuerdo esa foto en la que, esa foto, un meme, en la que un padre arrastra a su hijo al coche que está cargado de maletas para irse de vacaciones, mientras el chico se aferra con una de las manos a la torre del PC que la arrastra porque la quiere llevar consigo. Fue una época muy dura, jóvenes geeks y mix, muy dura. Recuerdo la época en la que un origami costaba 3.000 pavos y nos gustaba, pero no estábamos dispuestos a gastarnos eso. La época en la que una empresa presentó un producto revolucionario que se llamaba Okuo. La letra O, la letra Q y la letra O. Un chisme que era como el HTC G1, el HTC Dream que presentó, que apareció con Android, que era una pantallita con un teclado slide, un teclado deslizante, que se escondía detrás de la pantalla. Maravilloso. Y ese Okuo tenía Windows y tenía una estación de anclaje que la podías conectar a un televisor y a un teclado, y era un PC operativo. Yo babeaba con esos anuncios. Yo visitaba la página como la visitan los niños huerfanitos de Oliver Twist visitaban los escaparates de las pastelerías. Una belleza, pero cara. Y luego llegó Windows 8, Windows 8.1, Windows 10... Y llegó el asunto de las licencias para tablets de menos de 8 pulgadas. Y llegó en el momento en el que los chinos estaban produciendo bien y muy barato. Y llegó la Surface, un equipo de calidad que no salió bien a la primera, pero que empezó a que nuestras orejas felinas se orientaran hacia Redmond. La Surface es genial. Y no es tan cara cuando la comparas con un iPad. Y hace más cosas que un iPad. Sirve para más cosas que un iPad. La Surface, eso sí, abarca más campos. Por lo tanto, no puede destacar en un campo en particular, como sí destaca el iPad. El iPad es muy bueno para unas pocas cosas, pero no para muchas. La Surface es muy buena para muchas cosas. Y eso es genial porque sirve para mucho y porque le está allanando el camino a los equipos chinos más económicos, más portables, más potentes. La gente me está mandando, Converso, mira esta tal, mira este enlace, mira este otro, y me hablan de la Teclast X98, y me hablan de distintas tablets con unas prestaciones brutales, con dos puertos USB 3.0, con 8 GB de RAM, en fin. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que cuesta mucho trabajo que la gente aprenda un concepto. Porque cuando lo aprenden, es muy difícil que cambien de opinión. Estas cosas llevan tiempo en calar en la opinión pública. Mirad el caso del iPad. El caso del iPad. Los primeros que vimos un iPad nos comportamos como aborígenes o como nativos que veían el paso del ferrocarril y pensábamos, ¿pero esto qué es? Y decíamos cosas como, bueno, esto nadie lo va a querer. ¿Pero esto no tiene teclas? ¿Por qué todo es táctil? Y no nos parecía práctico, porque no era un portátil. Esto no es un portátil. ¿Esto quién lo va a querer? Pero la idea caló, y vaya si caló. Y hoy día ves a turistas haciendo fotos con el iPad 3 como si fuera Charlton Heston bajando del monte Sinaí. Y ves a la gente con los iPads para arriba y para abajo. Ves a estudiantes, ves a los sectores de la población de mayor edad con su iPad encantados. Es el caso de mi madre. Mi madre se compró un portátil, pero el portátil le duró un poco de tiempo. Ahora mi madre va con el iPad a todos lados y es ideal. Pesa poco, se conecta a Internet, se conecta a Netflix, se conecta a Facebook, se conecta a YouTube, se conecta al correo, puede escuchar música. Mi madre es feliz con su iPad, pero feliz. Pero ese paradigma tuvo que calar y este paradigma está cambiando. Todavía tiene que cambiar más. Ahora mismo nos hacen tilín las WinTablet. Son baratas. Probémoslas. Y luego las integraremos en nuestras vidas. Luego la comunidad creará nuevas y mejores apps. Las WinTablets van a empezar a ser un regalo de Navidad. Los chavales que hayan recibido su WinTablet de 80 pavitos, de 100 pavitos, irán en enero a su instituto con ellas. Y se las enseñarán al pijo de su amigo que tiene un iPad. Le dirán, ¿tu iPad puede hacer esto? Safari puede abrir este tipo de cosas y empezarán a calar, a calar. Y este verano los expositores de MediaMarkt y Carrefour estarán llenos de WinTablets, esta vez con garantía española, 2 añitos, y con variedad. Desde WinTablets baratitas de 70 euros a equipos super flamantes de 400 euros. Tú decides. Y cuando llegue el verano, el iPad se lo regalarán a la abuela o a la niña pequeña, y la gente se irá de vacaciones con la WinTablet y con un teclado funda muy chulo que les ha costado 21,99, que sirve para proteger la WinTablet y para escribir correos cómodamente. Y en poco tiempo, Android quedará olvidado, iOS quedará olvidado y habrá desaparecido la época de los juguetes y pasaremos a la época de la informática. Como en una especie de ciclo hinduista de muerte y retorno, así volveremos otra vez a disfrutar de la informática móvil. Pero todavía le faltan cositas. Todavía la interfaz de la WinTablet no es cómoda. No es cómoda. Windows 10 ha sido un paso atrás desde el modo tablet al modo PC. Y ahora es más PC y menos tablet. Microsoft está obligada a sacar un launcher para que sea modo tableta cómodo. Los fabricantes de software tienen que desarrollar aplicaciones que sean táctiles de verdad, no TPVs, cutres TPVs como los que maneja el honrado camarero a la hora de crear el ticket que le va a cobrar, sino aplicaciones táctiles útiles. Y Microsoft puede aprender mucho de Android y debería aprender mucho de Android y de otros sistemas. Pero poco a poco, paso a paso, la idea va calando. Y amigos, esto es un hecho. No estoy siendo visionario. Estoy hablando de hechos consumados. El fin de los juguetes. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo, amigos, y hasta pronto.